Bueno, yo he tenido el privilegio de escribir la historia de la partería en Bolivia, que va del periodo 1837 al 2012. Entonces he tratado de dar una visión global. Y sí te puedo señalar que a mí me ha interesado esta historia de la partería, en la que los actores no solamente son las mujeres gestantes, sino las mujeres en general, las parteras tradicionales, que se articulan después, que se cruzan en sus trayectorias históricas con las matronas, con los tocólogos, que eran especialistas del parto, y posteriormente con los ginecólogos, pero en el siglo XIX se llamaban tocólogos, ¿no? Y en esta historia, ¿qué es lo que veo? Veo que hay una decisión de las mujeres por un parto tradicional, un parto vertical, parada o de cuclillas, que ese parto es atendido por mujeres indígenas y negras de su confianza, y que el mariscal Andrés de Santa Cruz, debido a que tenía muchos hijos y bueno, vive de cerca el problema de la maternidad, decide seguir el modelo peruano de incorporar a mujeres europeas formadas en partería, que son las matronas calificadas francesas, que es lo que adopta el Perú en el siglo XIX debido a una alta mortalidad por complicaciones del parto, el mismo parto, etc. Entonces este modelo se trata de implementar con poca aceptación. Las mujeres no se lanzan a la moda de las matronas europeas. Las matronas europeas no atienden un parto vertical y prefieren a las mujeres indígenas. Se trata de dar cursos, hay bonos de parte del Estado para que las mujeres de bajos, escasos recursos se dediquen a ser matronas, se formen con estas europeas, pero además reciban una subvención del Estado para que aprendan el parto. Esto no funciona, no funciona. Sectores muy marginales se dedican, los cursos son muy esporádicos debido a este poco apego a las mujeres, a las matronas europeas, sobre todo francesas. Estas abandonan el país y sigue el parto en manos tradicionales. Pero el parto no va acompañado únicamente de la intervención de estas mujeres, va acompañado de otra intervención, que son las nodrizas, mujeres que no quieren dar de lactar por cuestiones de moda, pues un montón de cosas. Entonces se alquila los servicios de leche, de lactancia. Y este dinero que recogen las mujeres negras o indígenas les sirve para paliar de alguna manera las dificultades económicas del hogar, pero en desmedro de la alimentación de sus propios hijos. El sistema de nodrizas pervive hasta muy entrado el siglo XX, hasta después de la reforma del 52, ha sido motivo de estudio de las primeras mujeres ginecólogas y ven una serie de dificultades en esta lactancia por nodrizas, y ellas apuntan a que este sistema sea abolido. El ámbito entonces del parto en el siglo XIX es un ámbito exclusivamente femenino, pero ahí llega la formación europea con los tocólogos que se forman. Y ellos son los competidores de estas parteras tradicionales. Los tocólogos van a incorporar un elemento importante, que es la historia del dolor, ¿no? Nosotros te ofrecemos algo que no tienen las parteras tradicionales, que es la anestesia, disminuir el dolor. Entonces la competencia se forja a partir del dolor. En cambio, la mujer partera tradicional no tiene nada para combatir el dolor en la magnitud de una anestesia. Y en ningún momento se trató de unir antes. No. Y después, entonces, hay una lucha por el mercado entre tocólogos, más tarde ginecólogos y parteras tradicionales. pero el Estado siempre preocupado por esto, Melgarejo es uno de ellos, Belso es otro de ellos que se preocupan por la mortalidad materna, lo que van a hacer es la formación de, generar formación de matronas bolivianas, ya no en manos europeas, sino en manos de los ginecólogos, que les van a enseñar parto ginecológico en forma horizontal. Y esta formación va a dar pie a cursos intermitentes y luego a formaciones universitarias en Tarija, en Sucre y en la Universidad de La Paz. Y las primeras promociones de estas mujeres van a ser muy exitosas porque ellas han presentado una tesis. Y estas primeras mujeres van a ser las grandes competidoras después de sus maestros ginecólogos. Y los ginecólogos tienen dos vías, ¿no?, para trabajar con ellas. Se asocian en consultorios mixtos, matrona, ginecólogo. Y lo otro es perseguirlas y denunciarlas y generar disposiciones jurídicas para que no vendan medicamentos, para que no atiendan, etc. ¿Estas matronas eran antes parteras o empezaron de cero en el tema de los partos? Algunas tenían práctica familiar, porque así se aprende, ¿no?, atendiendo partos. Pero otras empiezan de cero. Y la formación es de cero porque es una formación occidental, ¿no?, en la aplicación de remedios, etc. Y después, a lo largo del siglo XX, la lucha va a ser una lucha encarnizada entre ginecólogos y parteras tradicionales. Y van a surgir parteras calificadas, que es lo que va a generar el Ministerio de Salud, y van a surgir parteras interculturales actualmente, y van a generar una categoría nueva de parto. Hay el parto tradicional, hay el parto ginecológico y hay lo que quieren llamar parto intercultural, pero que en términos técnicos no es nada nuevo, porque en términos técnicos solo existen dos, el parto vertical y el parto ginecológico. Entonces va a ser una lucha, la lucha de la salud de la mujer es una lucha entre por el mercado y es una lucha entre expertos, en la que los ginecólogos se imponen, y ahora con toda la tecnología, y desplazan definitivamente a las parteras. Si tú ves los datos del último censo, o ya el censo del 2008, los datos que hay son que no hay prácticamente partería en todo el occidente de Bolivia, y la partería se concentra en Pando, Beni y Santa Cruz, la partería tradicional. Y los bonos actuales, como el bono de Juana Azurduy, apuntan a abolir la partería y que todo se desarrolle en el ámbito de la biomedicina en los establecimientos de salud. O sea que hay un doble discurso del Estado. Por un lado te dice fortalecer la partería, pero no sabemos cómo, porque no hay, y las cifras oficiales lo muestran. Y por otro lado te cuentan que es bueno y es más seguro el parto biomédico. ¿Cómo se realizaba un parto antes? ¿Qué elementos tenía la partera para realizar un parto? Bueno, el parto tradicional es un parto que se hacía en la cocina, que es el espacio por excelencia para tener hijos, ¿no? Porque es un espacio caliente. No te olvides que en el siglo XIX, yo te estoy hablando de la sociedad boliviana, paceña, las cocinas a leña, ¿no? Es un parto caliente, es un espacio donde se tapaban las ventanas, es en penumbra, es un parto donde hay rituales de chayas anunciatorias y de preparación del terreno, que también la sociedad paseña lo asumía como propio. Es un espacio donde pueden participar otros miembros de la familia que deseen, incluido el esposo, donde no está fuera de ese proceso. Luego es un parto donde la comida va a jugar, la comida y los mates van a jugar un rol importante. La mujer puede comer, toma chocolate, si las cosas se complican, toman ciertos mates, que es el aspecto que ha sido más criticado por la biomedicina, la aplicación indiscriminada de mates, ¿no? Pero hay un mate de manzanilla, hay mates, algunos mates dilatadores, y luego está la posición. La posición que puede ser de cuclillas, puede ser totalmente parada, en la posición que la mujer se sienta más cómoda. Hay fricciones y luego está lo que era más importante, ¿no? Y que de alguna manera todavía se ha conservado, que la mujer recibe la placenta. La placenta no es un desecho como lo era hasta hace muchos años y de alguna manera sigue siendo en los hospitales en Bolivia, sino que la placenta es devuelta a la mujer, porque esa placenta ha cobijado al niño durante muchos meses y en el mundo andino, en el mundo de la paz, se lo considera un ser viviente. Y esa placenta es enterrada en muchos lugares. Otros, como en el caso de los callahuayas, la conservan para remedios, para la propia madre, y otros la lanzan al agua, ¿no? Entonces es devuelta la placenta y la partera no acaba su trabajo con una vez que se ha expulsado al bebé, sino que ayuda a la mujer, acompaña a la mujer en lo que se llama el posparto, que es un proceso largo que en el mundo andino el posparto y sus complicaciones es visto durante 2 años. O sea que no se acaba, el proceso es mucho más largo de acompañamiento, ¿no? En muchos aspectos hubo una resistencia en el mundo andino, en el mundo indígena. ¿Hubo alguna resistencia por parte de las parteras o la gente que quería hacerse atender con una partera a lo largo de nuestra historia? ¿Por qué se ha perdido? Ya, la resistencia, las mujeres, la élite blanca, criolla de La Paz y de otras ciudades, me imagino, ha resistido a la abolición del parto tradicional, porque respondía de alguna manera a su cultura y se sentían más cómodas que una mujer te atienda y que una mujer te diga que vas a tener el hijo en la posición en la que mejor te sientas y te considere lo que tú sientes en ese momento. Han habido resistencias de las élites para que estas parteras se incorporen en los hospitales y tengan pago, ítems. Y eso lo encuentras en toda la documentación de la Alcaldía de La Paz. Resistencia de las mujeres para que estas matronas no se queden sin conocer los avances de la ciencia. Entonces eran las élites que pedían que esas mujeres reciban mayor instrucción. Las matronas y las parteras han resistido este embate biomédico y se ha perdido porque el Estado ya es el interventor. Ya no son grupos de profesionales como los ginecólogos o otocólogos, sino es un aparato del Estado que sigue instrucciones globales de política de salud que ven a la partera como la causante de la mortalidad, ¿no? Entonces, ahora tenemos que cuestionarnos. Ya no hay parteras, 0,8 algo así de parteras en el occidente. Entonces, ¿a qué se están debiendo las muertes maternas en un país donde todavía la mortalidad materna sigue alta? Entonces, la discusión ahora y la investigación ya tiene que girar al propio sistema biomédico. Hay que estudiarlo, investigarlo para ver qué es lo que está generando la mortalidad materna. Si ya no tenemos parteras, entonces, ¿cómo funciona y cuál es la propuesta sobre medicina intercultural? Bueno, hay, como tú sabes, yo soy una de las pocas intelectuales refractarias a la medicina intercultural. Se supone que hay que las parteras tienen que estar dentro del hospital y son las parteras, y la mujer va a decidir quién la va a atender, la partera o el médico. Pero lo que no quieren decir los estudiosos interculturales es que el hospital es, desde su origen, el espacio por excelencia de los médicos. Y que el médico es el que toma las decisiones finalmente. Y dadas las características de sumisión de la mujer en esta sociedad, difícilmente la mujer va a decidir tener partos con las parteras. Y si decide tener partos, es el médico que interviene en las salas interculturales. ¿Qué son esas salas interculturales? La partera es una espectadora del parto. Los médicos en Bolivia no están entrenados, a diferencia del Perú, en el parto vertical. Y no hay ginecólogos que estén practicando parto vertical. Entonces, si vamos a hablar de interculturalidad, que se haga ejercicio del parto vertical, cosa que no pasa. En realidad son programas globales, programas que siguen políticas y que la partera no es más que una fachada para atraer, como es el médico tradicional actualmente en esos hospitales, para atraer clientela y en el fondo fortalecer el sistema biomédico. ¿Por qué funciona en Perú? En el Perú la solución es distinta. La solución es formación del médico biomédico en parto vertical. Pero él no está hablando de interculturalidad, simplemente está aludiendo a una técnica, recuperar una técnica prehispánica de parto. ¿Qué respuestas ha tenido este su estudio de tantos años de trabajo del parto en Bolivia? Bueno, mi libro es un libro muy polémico. Es un libro que llega tarde, cuando ya en América Latina todos los países tienen historias de varios volúmenes sobre este problema. Y además es una versión contestataria a otro libro que lo ha escrito un investigador de la salud, que es Paz Ballivián, Ricardo Paz Ballivián, creo que se llama, y donde inicia su historia el año 2006 y de manera muy festejando esta nueva política. En tanto que yo he decidido hacer una mirada más larga y centrarme menos en lo que está pasando actualmente. ¿Cómo ve usted el futuro de esta relación intercultural entre medicinas? ¿Terminará, dejará de existir las parteras incluso en el mismo hospital o en el oriente? Yo veo que la lucha va a ser más larga, va a ser más difícil, porque los programas apuntan a eso, y que yo no veo salvación para las parteras. No veo salvación para las parteras. Hay unas, porque estamos en la coyuntura más biomédica de la historia, y el sistema biomédico ha sido fortalecido por todos los ángulos y es el más reconocido, ¿no? La prueba, las actuales inundaciones en el país. ¿Quiénes son los que están actuando? Los médicos, cuando debieron actuar y deberían actuar los médicos tradicionales, que están más a mano y están en los lugares, en los lugares de los hechos, y son parte de esas sociedades afectadas, pero no se está llamando a ellos. Hay una subordinación y una cooptación por la biomedicina y se apunta a la desaparición de la partería. Las parteras no tienen mucho que ofrecer. El Estado les ofrece a las mujeres hoy en día análisis, seguimiento, certificado gratuito para sus hijos, dinero, reconocimiento legal. Entonces, ¿qué puede ofrecer la partera? Nada. Pero lo que yo veo es que finalmente el Estado va a ser, el Estado está asumiendo una responsabilidad muy grande. Va a ser y se está constituyendo en el responsable de la mortalidad materna en Bolivia. Patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita, patita